El 6 de noviembre, Madero asume la presidencia. Unos días después, Villa le escribe pidiendo se castigue a los verdaderos culpables del robo al banco minero. Señor presidente, le escribo para que usted castigue a los verdaderos culpables del robo al banco minero y se acabe con los atropellos de la dinastía Krill. El robo de 300 mil pesos al banco se perpetró años antes de la revolución y fueron detenidos ciudadanos por decenas y se torturó a inocentes en una verdadera conspiración desde el poder para fabricar culpables. La voz popular atribuye el robo a Juan Krill, uno de los propietarios del mismo banco. Señor presidente, recuerde las promesas que nos hizo a todos sus partidarios durante la revolución. También recuerde que una de las principales causas por que se combatió fue la falta de garantías y opresión que gravitaba sobre el pueblo chihuahuense. Con los desmanes y atropellos de que fuimos víctimas por parte de la dinastía Krill. Por lo que le pido que resplandezca usted la justicia, pues todavía yacen en prisión desde hace más de 3 años unos infelices jóvenes que no tienen más culpa que haberse prestado como instrumentos inconscientes de los verdaderos responsables de ese robo. Atentamente, Coronel Francisco Villa. No se tiene constancia de que Madero contestara a Villa, pero los jóvenes detenidos fueron liberados poco tiempo después. Pancho Villa, el revolucionario del pueblo. Bonito modo de empezar el año 1912. Todo está en juego. Por un lado, los alzamientos mahonistas. Por otro, Orozco se niega a perseguirlos. Valiente jefe de las fuerzas rurales. Sus oscuros movimientos. Hay mucho dinero corriendo en la oscuridad. Y todo el ejército ya licenciado está creando muchos problemas. ¿Y qué me dices de los irregulares maderistas? A ver, ¿qué? Lo grave es la disidencia de Vázquez Gómez. No se sabe quién es quién. Por eso el gobernador que sustituyó a Abraham González ya renunció. Orozco rechazó al señor Madero, que no quería poner de gobernador interino. Sí, sí, sí puede ser. Y yo no dudo que le den dinero los Terrazas y Krill a Orozco. Pues si no, ¿de dónde? A ver. Con razón ya renunció Orozco como jefe de los rurales. No, pues Orozco está. Francisco Villa realmente estaba desorientado para tomar partido en contra de Orozco o unirse con él. Pero lo que lo decide es ver las reuniones y pláticas preparativas para la guerra contra Madero. En la mesa de negociación se reúnen fuerzas históricamente contrarias. Por una parte, los maderistas desengañados, los seguidores de Orozco y los llamados colorados procedentes del movimiento magonista. Por la otra parte, los acérrimos antimaderistas, la oligarquía de hacendados terratenientes y comerciantes. Sigue siendo un enigma comprender cómo pudieron alcanzar a elaborar el plan llamado de la empacadora. El 1 de marzo de 1912... renunció Orozco a la jefatura de los rurales en Chihuahua. Al día siguiente, surge una manifestación en contra de Abraham González y Madero. El pueblo de Chihuahua desconoce al gobierno del traidor Madero. El pueblo confía en Pascual Orozco. Orozco es nuestra única esperanza. Don Abraham anda huyido. Villa quiere salvar a Don Abraham. Ya le ofreció su casa como refugio. Sí, pero yo me enteré que hay rumores de que Abraham no se siente seguro ahí. Martín López, vas a ir a la ciudad de Chihuahua. Trata de encontrar a Don Abraham y rescatarlo. A la orden. Se trata de observar para controlar los movimientos de los colorados. Sí, mi coronel. Orozco en Chihuahua, sin tener ningún mando formal, al saber que Pancho Villa venía, fue al cuartel y empezó a dar órdenes. Alístense todos para enfrentar a la brigada de Francisco Villa, que viene para acá. De manera que no encontraste a Don Abraham. No, señor. ¡Alistémonos! ¡Salimos para Chihuahua! ¡Vámonos! A las 7 de la mañana del 3 de marzo, Villa dio órdenes de entrar en la ciudad. ¡Allá vienen! ¡Disparen! ¡Hijos de la jicurria! ¡Si ni siquiera nos dejaron hablar con ellos! ¡Este va a ser! ¡Retirémonos! ¡Retirémonos! ¿Orozco se ha levantado en armas finalmente? ¿Está la ciudad en manos de los colorados? Di órdenes de que se retirara mi gente para evitar derramamiento de sangre. ¡Extra! ¡Extra! ¡Derrotaron al bandolero! ¡Muchacho, dame uno! ¡Sí, tenga aquí, señor! Jefes magonistas, ha llegado el momento. Los espero aquí, en esta ciudad, a todos, violentamente. Atentamente, Pascual Orozco. Declaro que sostendré al gobierno constituido. Que no queden dudas al respecto. En lo íntimo de mi carácter guerrero, me parecía deshonroso no haber peleado. En un mes estaré de regreso para llevar a cabo mis propósitos. El 6 de marzo en el Vergel, Orozco por fin acepta el mando al frente de los colorados en la rebelión contra Madero. Este plan revolucionario, pacto que hoy firmamos en adición al plan de San Luis, reformado, tomando en cuenta el de Tacubaya y con anexos al plan de Ayala, es un plan de lucha verdaderamente progresista. Fija en 8 horas la jornada laboral. Destrucción de las tiendas de raya. Repartición de la tierra. Prohibición del trabajo a menores de edad. ¡Viva! ¡Quema Orozco! ¡Quema Orozco! Este pacto revelaba una gran influencia por parte de los magonistas. Thank you. Congreso del Estado de Chihuahua reconoce a mi persona, General Pascual Orozco, como jefe principal de este movimiento revolucionario. Y al licenciado Vázquez Gómez como presidente provisional de México. Pueblo revolucionario, mi primera acción será ir en persecución del bandolero Francisco Villa. Villa era un viejo zorro y decidió volver a la sierra a juntar gente leal. Estando en San Veracruz, recibió una visita inesperada. Coronel Villa, ¿quién cree que lo está buscando? Pues no sé. Don Pascual Orozco, el papá de Pascual Orozco. Dile que pase. ¿Cómo tiene usted gente, coronel? ¿Qué es lo que quiere, don? Bueno, mire, usted sabe que mi hijo y yo le hemos apreciado siempre. Hey. Le traigo una propuesta. 300,000 pesos para que se vaya a Estados Unidos a vivir en paz, a cambio de que no se cunde a los maderistas. Yo no sé si este gobierno es bueno o malo. Porque todavía no es tiempo de que nadie lo aprecie en sus hechos. Y a mí nadie me compra. Señor. Así que, si algún día fuimos amigos, ahora vamos a tener que darnos muchos balazos. Pero... Coronel Villa, hey. No deje ir al viejo. Mejor intercambiemos que ellos nos entreguen a don Abraham. Si no aceptan, aquí nos lo tronamos. Eso no se va a poder. Don Abraham ya cruzó hacia Estados Unidos. Ay, no se asuste, don. Veo que tiene frío. Sí. Tenga, llévese mi cobija. Pero... Y lárguese por donde vino. Señor. Sí, señor. Se suicidó el ministro de guerra del gobierno de Madero. Chacho, a ver, dame uno. Sí, venga. Derrota militar del ejército maderista y suicidio del ministro de guerra. El convoy militar quedó destrozado al estrellarse contra él una locomotora cargada de dinamita. Lanzaron los colorados insurrectos cuando el ejército federal se acercaba a las alturas de Arellano. 22 bajas y la tropa federal en absoluta desorganización huyó. Los colorados insurrectos aprovechaban el caos. El secretario de guerra, general González Salas, que comandaba la expedición ante la derrota, queriendo salvar su honor militar, se suicida dentro del vagón del tren de la muerte. Tomemos Parral, pero exijo disciplina. Aquí hay mucho dinero que nos hace falta. Desde luego los ricos nos van a recibir a cocolazos. Nosotros no vamos a recibir, señor. Coronel, coronel Villa, el pueblo de Parral nos está apoyando. Sí, nos mandaron víveres y hasta sus armas propias. No quiero saqueos. Sí, mi coronel, ya reclutamos más gente. Hay que sacar los fondos del banco minero y me reúnen a todos los ricos de Parral. Para que hagan un préstamo forzoso a la revolución. El 2 de abril de 1912, Emilio P. Campa, al frente de 1.500 hombres, atacó la ciudad de Parral. Muchachos, vamos a defendernos y sostenernos aquí. Maclovio Herrera, con tu gente te me vas para la parte baja de la ciudad. Sí, Pancho. Usted, Martiniano Servín. Sí, señor. Con 100 hombres, me toma ese cerro a sangre y fuego. Yo me sostengo aquí en la estación con estos 25. Son muy pocos hombres, mi coronel. Primero pasan sobre mí antes de dejarles este flanco. Yo me acuerdo bien. Regados en los cerros, los soldados resistían el ataque. El pueblo ayudaba a Villa. Le mandaban cajones de pan a los cerros, café, ropas, vendas, parque, pistolas, rifles de todas marcas. Hasta las putas de Parral les llevaban comida y agua a la primera fila del combate. Apenas 20 minutos y el Clarín está mandando a la carga. Villa cargó a caballo y los colorados huyeron. Quedaron sobre el terreno 100 prisioneros, armas y parque. Un enorme botín para una fuerza que no controlaba sino el terreno que ocupaba. ¡Ah, qué lechero, hijo de su madre! ¿Le dejó este mensaje, coronel Villa? A ver. Hijo, desgraciado. Dentro de 4 días me tienes aquí para quitarte el orgullo. Coronel Emilio P. Campa. El 8 de abril aparecieron en las cercanías 5.000 colorados al mando de José Inés Salazar. ¡Coronel Villa! ¡Ya resistimos 12 horas! ¡Solo éramos 160 hombres! ¡Esta ya la perdimos! ¡Retirémonos! Reuní a la gente que pude y con ella me salí de Parral. Maldito José Inés Salazar. Fusiló a Tomás Fontaine. Nuestra metralla, coronel. Tan valiente que era. Pero esta me la pagan. Cualquier extranjero rosquista que caiga en mis manos, lo fusilo. Estamos fregados. Los colorados nos tienen bien localizados. Coronel Villa. Hey. En las nieves está su compadre Tomás Urbina con 400 hombres. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Compadre Tomás Urbina! ¡Dichosos los ojos que te ven, Pancho! Organice usted a su fuerza para que nos dirijamos mañana a Torreón. Eso es todo. Pues está dicho. Ey. ¿Cómo no? Pancho, saludos. He sabido que te has portado como los hombres y como los leales, dándole un ejemplo al traidor de Orozco. Te felicito calurosamente. Espero que te pongas a las órdenes del general en jefe, que lo será el general Victoriano Huerta. tu ayuda va a ser muy importante y muy eficaz. Atentamente, Francisco I. Madero. Presidente Constitucional. Mire, señor Madero, si yo no hubiera estado al frente de la tropa del gobierno cuando se armaron su tropa los colorados, toman Torreón y sacan más de 1,000,000 de pesos y muchos elementos de guerra, y se habrían hecho muy peligrosos. Le di tiempo al gobierno para que se organizara. Atentamente, Coronel Francisco Villa. El 18 de abril, Huerta, ya en Torreón, informa a Madero. Señor presidente, los restos de los federales que combatieron y fueron derrotados en Rellano están hechos un desastre. Van llegando las brigadas de los irregulares Aguirre Benavides, Raúl Madero. Suplico a usted me haga el favor de autorizarme en carta para que yo pueda dar a Villa, que se titula coronel, el título de brigadier, pues voy a poner algunos grupos de fuerzas a sus órdenes y quiero halagarlo con ese calificativo que creo me dará buen resultado. Suplico contestación. Atentamente, general Victoriano Huerta. Según instrucciones del señor presidente, estoy a las indicaciones del general Huerta. Pero Huerta me da la corazonada de que no obra por la buena, ni quiere a los maderistas. Su cara, sus modos y su constante uso de la bebida. Casi siempre anda borracho. Y entre la tropa no es un secreto que también fuma marihuana. No, no me infunde tranquilidad. A ver, ya es tiempo de entrar en acción. Sí, señor. Los colorados están bajos en armas y parque. Pues cerraron la frontera. Vamos. Nuestra fuerza está integrada por 2 brigadas de infantería. La artillería a cargo de Rábago. La caballería de Rubio Navarrete. Y los carabineros de Coahuila con don Raúl Madero. Y las tropas de Villa, que serán los exploradores. ¡Otra vez! ¡General Huerta! Sería bueno que me cambiaran las carabinas 30-30 por Mauseres. No hay. A ver, ¿qué hizo con el dinero que les quitó a los de Parral? Compré armas y municiones. Además, aquí tiene usted 7,400 pesos que quedan en caja. ¿Qué hubo? Para evitar sorpresas, quiero que Villa entre primero en contacto con los colorados. Usted conoce bien el terreno, general. De acuerdo, señor. Saldré por la noche para que la polvadera de los caballos no nos delate. No, señor. No. Haga contacto a mediodía. Rábago irá detrás de usted. Hijo. Villa avanzó hacia Bermejillo. El grueso de la división lo alcanzaría en 5 días. Llevaba 300 o 400 hombres. El 8 de mayo, en la madrugada, se produce el primer encuentro contra los colorados de Cheche Campos y Argumedo, que son tomados por sorpresa en Tlahualilo. Hacia mediodía, los han derrotado. cuando están en retirada Rábago y Navarrete, llegan a apoyarlo y bombardea. Con 4 cañonazos que disparó, acabó el enemigo de desbandarse. General Huerta, el enemigo huyó dejando un gran botín. 600 caballos, 10 carros de provisiones, una metralleta, monturas, rifles y municiones. Huerta felicita a Villa. Madero ratifica el nombramiento de general de brigada para Villa. ¡Uy! ¡Pase usted, general honorario! ¡Pase usted! ¿Por qué le dicen así al general Villa? ¡Es así le dice el general Villa! ¡General honorario! Villa no hacía caso a la burla y provocación. A lo largo de esas semanas, fue un hombre parco en palabras con los federales. ¡Ey! ¡General Villa! Para mí que todos estos soldaditos nos están agarrando de carne de cañón. Siempre nos echan a la delantera. Los federales no agradecieron que descubrimos la vía minada que los colorados pusieron cerca de Rellano. Eran 32 cajas de dinamita las que les cebamos a los cabrones colorados. Eso es, así estábamos. Ya estamos llegando, conejos. Y no se ven los colorados. No, pero prepárense. ¡Cuidado! ¡Nos atacan por el flanco derecho! ¡Cuidado! ¡Póngase! ¡Bájese el caballo! Las fuerzas se mezclaron en la carga. Tremenda confusión por la ausencia de uniformes. Marcelo Carabeo mandaba a los colorados. Ambas fuerzas nos replegamos para organizarnos. Al ver que volvían riendas, lancé sobre ellos mi caballería. 800 hombres a la carga. Y fue tal el ímpetu de mis soldados que mezclándonos con ellos, los matábamos a pistola. Ahora sí le pegaron las calenturas, general Villa. Mejor váyase al campamento. Los colorados están ahí enfrente. Que no los ven. No puedo desamparar el puesto. Recuéstese, mi general. Recuéstese. Gracias. ¡Qué bonito general honorario! Tirado en el suelo. ¡Levántese! Es usted un badulaque, coronel García Blanco. Se me quita de enfrente, que no tengo ganas de más quebraderos de cabeza después de haber peleado todo el día. ¿Por qué no fue a batir a los colorados que acabo de derrotar? Porque yo soy el jefe del Estado Mayor de Huerta. ¿Qué? ¿No lo sabe? El 22 de mayo se produce lo que será el enfrentamiento fundamental de la campaña: la confrontación de las Lomas de Rellano. ¡Atención! Los colorados se encuentran sin reserva de parque. Las fuerzas de asalto serán los batallones de Villa. Sí, señor. De Raúl y Emilio Madero, y de Eugenio Aguirre Benavides, más el 15º Batallón de Línea y los dragones del general Navarrete y la artillería del general Rábago. Usted, Villa. Sí, señor. Avanzará protegiendo la colocación de la artillería. Muy bien. Luego toma el flanco derecho. Sí, señor. ¡36 cañones nos atacan! ¡No tenemos dónde fortificarnos! ¡Solamente aquellos dos cerritos, mi general Orozco! ¡Idiota! ¿De qué sirven? ¡A ver tú! ¡Ya! ¡Hagan un movimiento envolvente para atacar a los colorados desde atrás! Repleguémonos para reorganizarnos, porque estamos revueltos con los colorados. Sí, mi general. La artillería sigue disparando contra todos. Y a Huerta no le importamos. Huerta desgastaba a los irregulares de Villa y simultáneamente ejecutaba su misma táctica con las brigadas de los soldados de leva federales. Se desmoronó el frente. Los orozquistas se cubrieron en sus trenes para replegarse hasta Chihuahua. Nuevamente Huerta los dejó retirarse. Huerta es un indeciso, general Villa. ¿Por qué no remata a los colorados? Permite a sus oficiales hablar pestes contra el presidente Madero. Esta es una coproducción del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación. Controles técnicos y diseño sonoro: Luis Felipe Oropesa y Antonio Fernández. Investigación: Estrella Coral y Edmundo Cepeda. Guión: Estrella Coral y Edmundo Cepeda. Musicación: Claudia Guzmán. Efectos sonoros y rúbrica original: Cruz Mejía. Asistentes: Yanet Rivera y Estrella Coral. Dirección y realización: Edmundo Cepeda. Participamos en este programa: Alfredo Alfonso, Sergio Alberto Bustos, Joaquín Chablé, Fernando Gómez Pintel, Teresa Lagunes, Fer Manzano Moctezuma, Fernando Manzano Salazar, Cruz Mejía, Antonio Monroy. Narración: Luisa Huertas. Manuel Acosta, Fernanda Aranda, Fernanda Árcega, Samir Alejandro Camarena, Isaid Pelayo, Marian Ramos, Elisa Rojas, Michelle Basquet. Adaptación radiofónica basada en el libro Pancho Villa, biografía narrativa del escritor Paco Ignacio Taibo II.